En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a este último programa del mes de agosto. Y a partir del próximo sábado, recordamos, comenzamos la nueva temporada aquí en La Rosa de los Vientos, como no, en Onda Cero. Con los saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección y con todo el equipo preparado y con los siguientes contenidos. Hace 10.000 años ocurrió algo. Parece que las aguas cubrieron gran parte del mundo y que de esos barros vinieron estos lodos, es decir, que comenzó la historia de la humanidad tal cual la conocemos. En algunas culturas se llama el diluvio universal. Así es como lo conocemos nosotros, y bajo ese nombre es el especial que hicimos en La Rosa de los Vientos con Diego Cortijo, con el explorador y aventurero que ha estado aquí en La Rosa de los Vientos cada vez que ha hecho uno de sus viajes. También con el profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Huelva, con Juan Antonio Morales, y con José Rafael Gómez. El diluvio universal, uno de los especiales de La Rosa de los Vientos. Y vamos a recordar otras cosas que a buen seguro os van a interesar, y mucho. Vamos a estar con Elsa Punset, una de las divulgadoras científicas más importantes de España. Recientemente publicaba el libro El Mundo en Tus Manos, y sobre ese libro hablamos hoy con ella. También se ha convertido en un exitoso escritor y novelista. Santiago Posteguillo estuvo en La Rosa de los Vientos y charlamos ahí con él. Recordamos también Un Mundo Feliz y uno de vuestros relatos. Todo esto en La Rosa de los Vientos de esta noche. Una Rosa de los Vientos que se despide de este mes de agosto. El próximo sábado, ya sabéis, nueva temporada de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Comenzamos. Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Tomad el arca! Hubo un momento en el que las aguas crecieron y que las lluvias lo pudieron inundar todo. La elección está en tu mano, Noé. Empieza. Y la ciencia ha encontrado pruebas de que hace miles de años existió algo. Las aguas crecieron, los niveles del mar también. Lo podemos denominar, si queremos, el diluvio universal. Y es un tema que vamos a tratar esta noche con varios invitados. Con Diego Cortijo, que ha estado en varias ocasiones con nosotros. Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Diego Cortijo, explorador, colaborador y autor de reportajes en revistas como Año Cero, Historia Iberia Vieja. Y hace tan solo unas horas leíamos que te citaban en Guardian a propósito de algo que has comentado aquí, del descubrimiento que hiciste en ese... en las profundidades de la selva del Amazonas, de esa inmensa piedra con forma de rostro humano, ¿no? Sí, justamente ha salido hace poco en Guardian esas presiones que hay por las compañías petroleras por los terrenos selváticos ahí en Perú, que pujan por ocultar esos tesoros arqueológicos escondidos para no darle esa importancia. Tesoros de los que nos has hablado aquí, en alguna ocasión, y algunos de ellos vinculados a ese momento en que parece que en el pasado sí existió algo que después los mitos en diferentes culturas han convertido, según en cada sitio, pues en nuestra cultura, en la occidental judio-cristiana, pues en el diluvio de Noé, pero existen otros. Tú has estado en la isla de Pascua y también allí el origen de la isla de Pascua tiene que ver con algo parecido, ¿no? Por ejemplo, sí, en Rapa Nui, ¿no? Ves que ese arquetipo del diluvio tan extendido en tantas culturas, son cientos y cientos de culturas en todo el mundo, diferentes puntos geográficos muy distantes, en épocas también muy, muy distantes entre sí, que se menciona esos elementos comunes que hablan de un gran diluvio, que no solo como unas grandes lluvias, sino de un personaje central donde hay una especie de ofensa a los dioses que provocan esa ira, que hace que ese héroe de alguna forma se embarque en una cruzada, en una diáspora a la que lleva a sus gentes a tierras nuevas, ¿no? Y supone sobre todo un punto de inflexión entre culturas y un cambio radical entre lo antiguo y la nueva, la historia que conocemos, ¿no? Así pasa, por ejemplo, en Isla de Pascua, como bien comentas, con la leyenda de la primera migración a la isla de Jotumatúa, que se habla de un dios Uoke que mencionan que iba hundiendo islas provocando un gran diluvio también. Quien sabe también muchísimo sobre este asunto es el geólogo del Departamento de Geología de la Universidad de Huelva, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Nos escucha ya José Antonio Morales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Juan Antonio. Juan Antonio, decía que en muchas culturas, nos está ahora hablando Diego, de que en la isla de Pascua, en todas las culturas, evidentemente en la nuestra está muy relacionado con el judeocristianismo, con la figura de Noé, pero en todas las culturas hay algo parecido al diluvio, ¿verdad? Sí, en muchas de las culturas ha quedado reflejado ese momento de subida de las aguas, y no, evidentemente pues todo el mundo sabe que hubo una glaciación, bueno, realmente existieron cuatro glaciaciones, ¿no? Pero vamos, la más reciente, la última, pues fue la que quedó marcada en la conciencia de la gente y dio lugar a ese mito que queda marcado en muchas culturas, ¿no? Y que la ciencia está descubriendo evidencias de la existencia de ese mito. Tú nos has enviado muchos informes científicos, muchas investigaciones que demuestran que en el lugar en el que nació la civilización, en el lugar que después se ocupó el estrecho del Bósforo, que unía el Mar Negro con el Mar de Mármara, ahí ocurrió algo hace miles de años que puede tener mucho que ver con el origen de ese mito. Bueno, sí, desde las investigaciones de Walter y Pitman, pues se ha aportado mucha información sobre esa zona, y básicamente lo que ahora se piensa desde el punto de vista científico es que acompañando ese momento último de la glaciación hubo una rotura de la zona de... Bueno, se pensaba que era la zona del Bósforo, ahora hay investigaciones más modernas que desvían la ruptura del Golfo de Izmit, y que hubo una gran inundación desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro, que elevó las aguas a un ritmo bestial y que quedó marcada, desde luego, en una enorme migración de toda la gente que vivía en el borde del Mar Negro, en las orillas del Mar Negro. Y estas investigaciones demostrarían, entre otras cosas, Juan Antonio, el por qué el Mar Negro es precisamente un mar especial y es tan salado, porque no eran aguas que le pertenecieran en principio, ¿no? Sí, desde luego. Y las características que tienen, sobre todo en su fondo, ¿no? con una capa de sulfídrico que protege todo lo que hay en su fondo. Precisamente ahí se han conservado ciudades enteras, barcos enteros, que no son una enorme fuente de información sobre las culturas antiguas que viven en su borde. Y esas culturas en su desarrollo además pudieron tener mucho que ver con ese momento. Es como si ese momento fuera un punto de inflexión para el desarrollo de determinadas culturas que tiene mucho que ver con el origen de lo que somos nosotros ahora. Sí, desde luego. Yo empecé la investigación, digamos, periodística, porque de investigación científica con datos de primera mano no he hecho, pero sí que empecé una investigación porque el tema me interesó, sobre todo porque me interesa mucho el origen de los mitos, porque yo parto de la base que prácticamente todos los mitos tienen una base real, y empecé a obtener información principalmente, comencé por el libro de Walter y Pitman, que se llama precisamente El Diluvio Universal, un libro que está en España ahora mismo casi imposible encontrarlo, ni siquiera en versiones electrónicas, y empecé por ese libro donde se aportaban muchas pruebas, no solamente geológicas, que las hay, sino también pruebas historiográficas, pruebas de textos, pruebas lingüísticas, pruebas culturales, y debió haber una enorme civilización de la cual emanaron pues una gran parte de las civilizaciones posteriores de la cultura mesopotámica y por supuesto de la cultura judeocristiana, la cultura que comenzó en Israel, y de ahí sale del mismo momento y del mismo sitio sale la leyenda de Gilgamesh, que está muy muy muy ligada a la de Noé también, ¿no? Hay muchos Noés en todo el mundo, ¿verdad? Acabas de mencionar a Gilgamesh, pero hay cada cultura, cada civilización tiene su propio Noé con su propio nombre. Claro, es que de ahí, o sea, ahí hubo una enorme diáspora y justo en ese momento, o sea, incluso lingüísticamente, hay muchos pueblos que posteriormente desarrollaron su propia lengua y lo mismo que hacen una irradiación de la, por ejemplo, hoy en día, de la genética, pues también se puede hacer una irradiación de las palabras y justo eso, lingüísticamente esos idiomas convergen justo en este momento, ¿no? Y idiomas que los idiomas de los pueblos que tienen esas leyendas comunes fueron un mismo idioma justo en el momento en el que se produce esa diáspora. Son pruebas muy bonitas, que no solamente son pruebas geológicas, sino que también son pruebas de otro tipo. Claro, pero es que además las consecuencias que vienen tras estos supuestos de diluvios o diluvio universal, estas lluvias torrenciales que hacen estos cambios en la población, hace que también cambie un poco la trayectoria de los humanos, ¿no? Porque es como que hay un cambio bastante radical en su forma de empezar a asentarse, de estar en la tierra, es un casi como un cambio de la humanidad. Pues claro, imagina, el cambio que dio lugar a esto, pues supuso una subida. Realmente ellos lo asociaron a las lluvias, ellos lo asociaron al cambio climático, evidentemente, pero realmente esta subida tan enorme no ocurrió por el cambio climático, ocurrió porque se rompió la conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo. El Mediterráneo empezó a entrar a borbotones. Fíjate que el nivel del Mar Negro empezó a subir 15 centímetros por día. Eso es una auténtica barbaridad para toda la gente que vivía en la orilla, que te sube el agua 15 centímetros por día. Pues supone un área inundada de 50 kilómetros cuadrados por día, es decir, que la gente tenía que estar emigrando prácticamente a un ritmo bestial. Eso tuvo que haber quedado de alguna manera marcado en la colectividad, no marcado en la cultura. A mí, perdona, compañero, lo que me llama mucho la atención del tema, un poco de la hipótesis de Ryan y Pittman, ¿no?, del Mar Negro y Mar Mediterráneo, es la trascendencia real, ¿no? Y si lo podríamos equiparar o asociar con la última glaciación, ¿no? Porque casi, corrígeme si me equivoco, porque yo tenía entendido de que un poco las dataciones que habían estimado acerca de esta conexión con el Mar Negro eran hacia el 5.000, 6.000 antes de Cristo, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Y para la última glaciación y para ese último máximo glacial, ¿no?, cuando se supone que más hielo había en el planeta, todavía nos tendríamos que remontar más, ¿no? Y por eso yo todavía tengo mis dudas de cuál es ese punto de inflexión importante que realmente que provocó un diluvio, quizá, ¿no? Quizá hay una cierta confusión en eso. Mira, el máximo glacial es el momento donde las aguas están más bajas. Se empiezan a derretir los hielos hace unos 12.000 años. O sea, hace unos 12.000 años. Hace unos 12.000 años el nivel del mar empieza a subir, pero empieza a subir de una manera, desde el punto de vista geológico, rápida, pero desde el punto de vista del ser humano no tan rápida, porque está subiendo en torno a medio metro por medio metro cada 10 años. Uh-huh. Es una tasa bastante rápida. El ser humano de hoy vería inundadas sus ciudades. Pero es una tasa bastante rápida, pero es una tasa que no es nada comparado con estos 15 centímetros día. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que hace 5.000 años el nivel del mar todavía no había llegado a romper la conexión entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Entonces, justo en ese momento, digamos, ocurre algo que luego si queréis entramos en cuáles son esas pruebas geológicas, que yo ya no le llamaría esto hipótesis, yo le llamaría esto está probado ya que ocurrió, ¿no? Hay muchas pruebas de tipo geológico y de otro tipo, como os digo, que hacen que esto ya desde el punto de vista científico no sea una hipótesis, es una hipótesis comprobada, ya es un sí, ya, sí, yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. La hipótesis es en el sentido de que fuera es el elemento que marcara a las culturas para considerarla el diluvio universal. Sí, ese. Sí, el hay un umbral que separa, hay un umbral que está más alto que, bueno, realmente había varios umbrales. Uno es el estrecho de Smith, que es donde ahora se piensa que ocurrió esa rotura, y el otro es el Bósforo, ¿no? Que es el que conecta ahora ambos mares. Pues ahí hay un umbral que está más alto, digamos, que tanto que el fondo del Mar Negro como que el fondo del Mediterráneo, y el nivel tope del agua tuvo que atravesar ese umbral, romperlo y entrar de golpe en las aguas del Mar Negro. Entonces, claro, Walter y Pitman comenzaron pensando que ese umbral se tuvo que haber roto por donde hoy existe la comunicación, que es el Bósforo, pero luego otras pruebas posteriores han apuntado hacia el Golfo de Ismil. A otro investigador, a José Rafael Gómez, que en ocasiones nos ha hablado también de este asunto aquí en La Rosa de los Vientos, le hemos formulado varias preguntas sobre este asunto, y la primera de ellas tenía que ver con la exposición de los hechos en sí, y nos decía lo siguiente. Según los registros de hielos extraídos de Groenlandia, hace ese tiempo, en 1645, las temperaturas subieron en un solo año 6,6 grados. Esto es un auténtico disparate. Hay que pensar que los datos del IPCC para todo el siglo XXI estiman que en el peor de los escenarios se triplique el CO2 de la atmósfera, pues darían una subida de 3,8 grados. A lo largo, sería una subida gradual a lo largo de todo el siglo XXI. ¿Qué tuvo que ocurrir hace 12.000 años para que en el 9.645 la subida fuese de 6,6 grados? Es, desde luego, algo que la paleoclimatología no tiene respuesta. Y precisamente sobre este asunto, los hechos están claros. Hay diversas opiniones y diversas hipótesis para explicar exactamente qué fue lo que ocurrió. La antropología no tiene una explicación válida, una explicación creíble para poder solucionar este problema. ¿Por qué tantas culturas repartidas por todo el planeta tienen en su folclore una historia relativa a una catastrófica inundación que acabó con la humanidad anterior y que permitió el nacimiento de la actual? Pues estamos hablando de que tuvo que haber un fenómeno meteorológico, al mismo tiempo que climático, que se produjese en todo el planeta. Esta es la historia del diluvio. Un hecho, unos sucesos que luego, como también hemos dicho anteriormente, tuvieron mucho que ver en el desarrollo de las culturas y de las civilizaciones. Fue en sí un punto de inflexión, tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la cultura a la que pertenecemos. Hay un dato muy poco conocido, y es que este cambio climático que termina con la cuarta glaciación no solamente hizo subir las temperaturas, sino que estabilizó el clima. El clima que tuvimos en los últimos 100.000 años era un clima absolutamente inestable, con periodos de temperaturas casi cercanos a las actuales, que duraban unos cientos de años, y después caían 15 grados de media, con otro periodo de otros cientos de años, temperaturas casi cercanos a las actuales, que duraban unos cientos de años, y después caían 15 grados de media, con otro periodo de otros cientos de años, que eran temperaturas glaciales, ¿no?, de época glacial. Y esto se produjo a lo largo, si uno mira la gráfica de los últimos 100.000 años, es como una típica gráfica en dientes de sierra, con subidas y bajadas. Pues bien, cuando llegan esta fecha del 9.645 a.C., las temperaturas suben estos 6,6 grados y se estabilizan, se queda como una raya continua. Pues bien, esta estabilización climática es lo que permitió que la humanidad alcanzase la agricultura, llegase a descubrir la agricultura. Y a propósito de este mismo asunto, José Rafael Gómez nos hacía esta otra puntualización. La única explicación que yo encuentro para este cambio climático de hace 12.000 años es una inyección masiva de vapor de agua. ¿De dónde pudo venir este vapor de agua? Pues yo personalmente tengo una hipótesis. Hay dos opciones: o bien erupciones volcánicas que inyectaran este vapor de agua en la atmósfera, o bien que viniese de otro sitio. ¿De dónde? Del espacio exterior. En mi opinión, en aquellas fechas, el sistema solar atravesó una nube de micrometeoroides de hielo, de polvo de hielo, que al entrar en nuestra atmósfera la saturó de vapor de agua y produjo estas lluvias torrenciales. ¿Y por qué me decanto por esta idea de que fuera una nube de micrometeoroides de hielo? Pues porque erupciones masivas de volcanes hace 12.000 años, no hay noticia de ello. Y los vulcanólogos, los geólogos, las habrían encontrado. No ha sido así. Y sobre este asunto, Juan Antonio Morales, ¿qué fue lo que pudo provocar todo eso? ¿Hay o no hay consenso en el mundo científico? Pues la verdad que no mucha gente se dedica a buscar esas respuestas, ¿no? Incluso a los que las buscamos, pues nos tachan de locos o nos dicen que hacemos metiéndonos en este tema de los mitos. Y que, bueno, yo personalmente he recibido muchas risas y mucho cachondeo por intentar investigar estas cosas, la verdad. Pero la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Y desde luego hay una causa climática que está detrás de toda la subida del nivel del mar, y tiene que haber una causa externa que haya introducido, es que está claro que desde el punto de vista volcánico no hay ningún evento que haya introducido esas cantidades de vapor de agua en la atmósfera. Y tiene que haber habido una causa externa que hiciera realmente estabilizar el clima con esa entrada de vapor de agua. Estoy muy de acuerdo con esas palabras. Desde luego, eso supuso una subida, ya te digo, bestial del nivel del mar, que ha dado lugar a esa leyenda, a ese mito, en muchas de las culturas. Pero concretamente en el caso de Gilgamesh y del diluvio de la Biblia, Pues además ese cambio climático tan drástico que supuso esa subida tan bestial del nivel del mar se vio incrementado en un sitio concreto por otro fenómeno geológico que ocurrió justo cuando el nivel del mar estaba llegando casi ya a su tope, que fue esa invasión del Mar Rojo, ¿no? Del Mar Negro. Y las evidencias que comentabas antes, las causas, las evidencias geológicas que son donde tú has estado investigando, esas evidencias, ¿cuáles son? La primera es que existe un cambio muy drástico. Desde el punto de vista climático hay unos bichitos que marcan muy bien la salinidad, ¿no? Hay muchos tipos de fósiles, hay bivalvos y concretamente, bueno, hay gasterópodos también, y concretamente hay unos microbichitos que son foraminíferos que marcan muy bien los cambios de salinidad del agua. Bueno, pues hay un cambio drástico incluso en el color de los sedimentos que se produce justo en 5.000 años antes de Cristo, que marca un cambio de fósiles de agua dulce a fósiles de agua salada. Es decir, que el Mar Negro tenía unas características de agua dulce, lo que implica que estaba desconectado completamente del Mediterráneo, y de pronto, de una forma muy drástica, en un solo nivel, pasamos a unos fósiles de agua salada. Eso implica una entrada, claro, para obtener esos cambios de salinidad tan grandes en el agua, implica una entrada de agua salada bastante grande, ¿no? Entonces, pues de ahí es de donde se han podido determinar esos niveles de incremento de salinidad, interpretándolos como niveles de subida del agua. Esa es la primera prueba y por donde se empezó a tirar del hilo. Pero después ha habido otras pruebas que han llegado de la mano de la sísmica de reflexión. Hay una técnica que se llama sísmica de reflexión que permite penetrar en el terreno y entonces y ver, digamos, como si cortáramos una tarta y la viéramos de lado, ¿no? Y viéramos su interior. Pues esa técnica permite, digamos, cortar el terreno y ver la estructura de los materiales que hay dentro. Eso marca una lo que nosotros llamamos una inconformidad o una discordancia entre las capas inferiores del momento de agua dulce y las capas superiores del momento de agua salada. Eso quiere decir que ha habido un cambio muy, muy, muy drástico entre las condiciones de sedimentación antes y después de ese momento que marca el cambio. Y también se ve el cambio de extensión del lago, el cambio de la aparición de los sedimentos en la orilla, y de ahí hemos podido seguir determinando el ritmo de subida. Entonces eso es una cosa que la geología ha logrado determinar muy bien, tanto el cambio de salinidad de las aguas como el ritmo de la subida de las orillas, digamos. Y hay un asunto que también es muy importante, Diego. Nos has contado aquí en estos micrófonos algunas de las expediciones que se ha efectuado. Una de ellas a Japón, en donde existen bajo el agua restos humanos, cosas que han construido seres humanos en un tiempo en el cual esas aguas estuvieron más bajas. Es una constante en diferentes partes del mundo que existan esos restos arqueológicos que vienen a sustentar la teoría de que pasó algo relacionado con las aguas en el pasado. Sí, exactamente. Sí, siempre nos queda una tarea pendiente por explorar las márgenes de nuestros de todos nuestros terrenos, porque en esas orillas siempre queda mucho por investigar precisamente a eso y mucho por explorar. Por esa subida de los niveles de las aguas que provocaron que muchas de las estructuras antiguas quedaran ahora mismo sepultadas por el mar. Efectivamente, en Japón yo he podido ver manufacturas, restos humanos, trabajos en piedra que nos remontan a varios milenios atrás. La explicación de por qué eso está bajo las aguas pues es controvertida, ¿no? Puede deberse a algún tipo de seísmo, algún tipo de movimiento tectónico que provocara que esa placa descendiera, o efectivamente retrotraernos a esa época glacial, ese periodo posglacial, con esa subida de las aguas que lo dejara enterrado, ¿no? Pero para mí lo interesante de este tema no es, digamos, el carácter antropológico de todo esto, ¿no? Coincido con el compañero de que es innegable admitir que algo ha sucedido. Las pruebas geológicas y arqueológicas están ahí, ¿no? Ahora, ¿qué ha supuesto esto para la raza humana, ¿no? La implicación cultural que ha tenido, cómo lo ha asimilado y cómo las diferentes culturas de alguna forma han querido dar explicación a esto, o cómo, o la interpretación que tienen de ellos de lo que ha sucedido, y lo más curioso de todo, ¿no? Cómo la coincidencia de culturas tan geográficamente separadas entre sí, ¿no? El caso de Japón es uno muy lejano, una cultura totalmente distinta, y sin embargo hay algo parecido. Cuéntanos un poquito qué es lo que se ve al bucear en esas aguas. Bueno, cuando las perspectivas, las premisas eran espectaculares, imagínate cuando te dicen que vas a ver una pirámide sumergida. ¿Y la viste? Pues sí, efectivamente, no, nadie se piense que va a haber una pirámide egipcia, pero es una estructura piramidal bajo las aguas con unos cortes perfectos a 90 grados, donde yo claramente pude ver esas marcas de cantería que el profesor Masaaki Kimura de allí de Okinawa me indicaba que eran quizás las claves para detectar esa manufactura, esa mano humana en esa estructura. Han aparecido restos de pequeñas piedras talladas. Pero bueno, contemplar algo así, una estructura, un complejo arqueológico bajo las aguas, es algo espectacular. Bueno, ese halo de misterio y de magia que le confiere el estar bajo el mar y el pensar, pues, bueno, que quizás eso es cuando estuvo sumergido, y de hacerte esas preguntas, pues, bueno, le dan un halo mágico muy especial. Y no es el único sitio, sino que te has encontrado más lugares, o hay más evidencias de otros lugares. A partir de las teorías, nos lo mencionaba también en una de las cosas que no hemos escuchado, pero en muchas ocasiones nos ha hablado José Rafael Gómez de él, pero también tú lo has mencionado en alguna ocasión, Robert Soch, que es un geólogo que ha descubierto cómo esa evidencia está en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, incluso él ha trabajado en esta estructura de Yonaguni, ¿no? De esta isla en Japón, intentando dar explicación a eso, ¿no? Él ha estudiado mucho la erosión de los terrenos, ver la exposición que ha tenido, hablaba de la esfinge, de la erosión de la propia esfinge, ¿no? De cómo había estado expuesta a esas lluvias, y efectivamente hay que buscar en esas costas nuestras esos restos que están apenas a pocos metros enterrados y que nos remontan a muchos milenios atrás. Pero las pruebas geológicas y las pruebas y los trabajos que el propio Soja ha realizado son numerosos, ¿no? Y es evidente. Lo que pasa es que retrasar tanto la cronología nuestra de, digamos, estructuras complejas o de culturas, digamos, de alguna forma bastante evolucionadas, nos cuesta retrotraernos a esos 10.000 años, 9.000 años. Son cifras demasiado lejanas para pensar esas ciertas, digamos, asentamientos que implican un nivel cultural mucho más elevado de lo que se suponía que entonces se podía tener. En todo caso, Juan Antonio Morales, en tus trabajos sí eres muy específico a la hora de decir que las cosas no ocurrieron tal y como el mito judeocristiano, el de Noé, nos explica en la Biblia, ¿no? Sí, no, está claro. Estoy escuchando aquí al compañero José Rafael, y es que me está encantando lo que escucho, ¿no? Porque es que la desde luego, ahí parece que un muro cuando uno se topa con la historia tradicional. Y es que realmente yo creo que la historia tradicional está viendo el mundo a través de un agujero y estaba sucio, ¿no? ¿Por qué? Porque el escenario de un nivel del mar estable desde que el hombre es hombre y el desarrollo lineal de la historia, desde luego ya no cuela, ya no cuela. Claro, eso le ofrecía a ellos un escenario cómodo donde el nivel del mar era estable y la historia se ha podido desarrollar de forma lineal. Pero desde luego, yo creo que lo que ellos han estado viendo es lo que estaba en tierra, y lo que estaba en tierra era lo marginal. Y las civilizaciones más avanzadas estaban en la costa y desde luego están sumergidas y nadie las ha visto. Y en este caso, pues, el desarrollo de las legislaciones más restrictivas, como por ejemplo la de la UNESCO, realmente para que se investigue esa parte de sumergida, está realmente la legislación está entorpeciendo. Para mí, lo digo desde el corazón. Y desde luego, evidentemente, es imposible que las cosas sucedieran, con la pregunta que tú me hacías, Bruno, es imposible que las cosas sucedieran tal como se dice que sucedieron. Si 7 metros subieron las aguas por encima de los montes más altos, como dice la Biblia, pues resulta que las aguas debieron de haber subido 8.800 metros. La columna de agua tenía que haber llegado 8.800 metros de espesor. Una columna de agua de esas dimensiones, dice Henning en 1976, hubiera eliminado por completo la vegetación del planeta, porque incluso las semillas de las plantas más resistentes habrían estallado bajo la presión. Con lo cual es evidente que las cosas no pueden haber sucedido como dice el texto bíblico. Pero es que además el volumen de agua que se necesitaría que hubieran tenido los glaciares para conseguir esa subida, pues multiplicaría. Hubieran tenido que subir 300, o sea, derritiendo todos los hielos, para que me entendáis fácil, derritiendo todos los hielos de los polos, el agua solo hubiera subido 350 metros, cosa que ha sucedido otras veces en la historia, en el Mioceno, por ejemplo, o en el Plioceno. Pero las aguas nunca, derritiendo todos los hielos de los polos, nunca hubieran subido 8.800 metros. Con lo cual, evidentemente, ellos interpretaron y le dieron la explicación que a ellos les parecía más correcta, que era, evidentemente, la del clima que existió, la del cambio climático que existió, y lo explicaron como a ellos le vino en gana. Hay que tener en cuenta también que cuando esto se escribió fue en el siglo VII antes de Cristo y es una interpretación que venía de la tradición oral de cientos y miles de años, ¿no? Sí, de ese poema de Gilgamesh que mencionabas, ¿no? Que nos remonta a otros 1000 años atrás, que es un calco, ¿no? De ese Upanishtim que digamos, también hay un ultraje a los dioses y sale con el barco y luego lanza una golondrina buscando tierras. Es que es calcado, es exactamente lo mismo. O sea, que es innegable ver que es algo anterior, ¿no? Siempre nos retrotraemos a algo que ha pasado anterior, y como él bien ha dicho, compañero, pues esas mitologías de alguna forma lo que buscan es tratar de explicar para el común de la gente un hecho que realmente ha ocurrido, ¿no? Dar algún tipo de explicación. Y de las investigaciones que habéis llevado a cabo, ¿tenéis idea más o menos de durante cuánto tiempo pudieron estar produciéndose esas lluvias torrenciales? Iba a contestar. Sobre... Contesta, porque en mi caso tampoco tengo muchas respuestas a la pregunta. Eso empieza, el cambio climático realmente empieza hace 12.000 años y empieza de una manera que, claro, desde el punto de vista geológico es muy rápida. Empieza a haber un cambio, empieza a haber unas lluvias, empieza a subir, a derretirse el hielo. El nivel de, como nos comentaban antes en la grabación, pues el nivel de humedad de la atmósfera creció de una manera bárbara. Sí, pero yo te comentaba más concretamente, si durante un mes, durante tantos días, que si tenéis algún, las investigaciones que habéis realizado, ¿tenéis algún dato sobre ese tipo? Ese aumento de las lluvias se mantuvieron durante entre 12.000 años antes de ahora y 7.000 años antes de ahora. Probablemente... Pero no estamos hablando de una primavera lluviosa, ¿no? Sino de una época larguísima. No. Estamos hablando de miles de años lluviosos. Sí, pero corrígeme si me equivoco. Al final, en esta última glaciación, lo que es el ascenso al final supuso el derretimiento de los polos y demás... Unos 100 metros. Unos 100, 150 metros, efectivamente. Sí, depende del sitio, porque claro, decías tú antes que... o era la subida del nivel del mar o era el movimiento de la tierra, lo que nosotros llamamos subsidencia, pero realmente son las dos cosas, son los movimientos combinados de la subida del nivel del mar y los movimientos del terreno. Sí, exactamente. Entonces, claro, evidentemente en algunos lados parece que subió más porque el terreno descendió. Sí, pero es que 100 o 150 metros de nuestras costas, imaginaos lo que nos podemos encontrar eso, todavía, eso significa, ¿no? Que en prácticamente en todas las plataformas continentales de todas nuestras costas tiene que haber mucho, mucho por descubrir. Tú, Diego, has estado en prácticamente toda América recorriendo esos lugares en los cuales las antiguas civilizaciones de allí, americanas, dejaron sus vestigios. También en esa parte del mundo existe el mito del diluvio. Sí. Nos has hablado de la isla de Pascua, pero en la parte continental, ¿está también extendido a esas civilizaciones? Sí, además hay un par de casos que me llaman la atención, porque asocian el tema del diluvio con un tema cíclico, ¿no? Un tema de extinción, inicio, muy interesante, ¿no? Y como es el caso de los aztecas o de los hopis, por ejemplo, en Norteamérica, que incluso llegan a concretar que el primer ciclo se acabó con una época de fuego, el segundo ciclo se acabó con una época de hielo. Habla incluso de que se acabó con Creta, que provocó una especie de cambio de eje de la Tierra, hizo que los hielos cubrieran la Tierra, y que el tercer ciclo acabó con un gran diluvio. Que casi incluso encajaría con periodos geológicos de la historia de nuestro planeta, ¿no? Y efectivamente tienen ese conocimiento ancestral que les lleva a pensar en esos ciclos que han acabado con estas catástrofes. Y siempre, tanto en los aztecas como en los hopis, como en los propios incas en Sudamérica, que hablan de ese Viracocha que provocó una inundación, acaban con que este nuevo mundo ha empezado tras la última catástrofe, que fue un gran diluvio. Francisco Yuptón, a través de Twitter, con Almadilla Rosa Vientos, que es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, nos hace un comentario y te lo traslado también, Juan Antonio, como pregunta. Dice, interesantes teorías para buscar una explicación al diluvio universal, pero se hace una, bueno, tiene una duda con las fechas de 5.000 a 9.000 años antes de Cristo. ¿No es un periodo demasiado largo para considerar que en todo ese tiempo ocurrió algo, un hecho? ¿Se puede considerar un solo hecho todo lo que ocurrió? Verá, es que realmente, evidentemente, es un periodo largo, pero es que la gente no registra solamente ese periodo largo, la gente registra, dentro de ese periodo largo, hay cambios menores, hay ciclos menores, como por ejemplo, tenemos la pequeña edad del hielo en Europa hace poco tiempo, hay ciclos menores que son los que la gente registra. Y concretamente en la tradición judeocristiana, que es por donde empezamos, hubo un cambio que es mucho más drástico, que es la rotura de ese umbral que yo decía. Ahí sí que en el mar, para las culturas que vivían en la orilla del Mar Negro, tuvo que ser una cosa absolutamente bestial ver subir las aguas 15 centímetros al día, ¿no? Es que eso implica, echemos las cuentas, si 15 centímetros sube en un día, pues en 10 días ha subido prácticamente un metro y medio. Es decir, es que es una auténtica barbaridad. Yo la verdad que también, como el oyente, me hago esas mismas preguntas y lo compartía con el compañero, que es que asociar, claro, podemos hablar de ese fenómeno concreto pasado ahí en el Mar Negro y asociarlo a esas culturas mesopotámicas, ¿no? Lógicamente les tuvo que influir de alguna manera, ¿no? Claro, pero otras culturas muy alejadas en el tiempo y geográficamente que han mantenido ese mismo mito y que seguramente no hayan sufrido eso, no hayan, digamos... Esas culturas que asocian todas ellas, la subida del nivel del mar, todas lo han tenido que vivir, pero ese nivel del mar no sube a un ritmo constante. Como nos decían antes, ese nivel del mar va habiendo ciclos menores de subida. Hay veces que el ritmo es mucho más acelerado y hay veces que el ritmo paraba, y eso respondía a que climáticamente no todos los periodos eran igual de lluviosos. Entonces, claro, ellos registraron en su cultura algunos de esos ciclos menores donde el tiempo fue especialmente lluvioso y donde el ritmo de derretirse los polos fue más alto y el ritmo de crecimiento de las aguas fue mayor. Es decir, esas culturas registraron en su mito, esas culturas como las culturas sudamericanas o mesoamericanas o incluso las culturas de Japón, registraron en sus culturas el último de esos ciclos de subida, el último de esos ciclos de cambio climático que fue más espectacular y más significativo para esa cultura. Es decir, claro, evidentemente, nosotros los geólogos miramos todo el tiempo juntos, miramos todo el fenómeno de forma global, pero dentro de ese fenómeno de forma global había momentos, claro, visto desde el punto de vista geológico, puntuales, pero visto desde el punto de vista de la gente que lo vivía, fenómenos que duraban cientos de años, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quedó registrado en el en esos mitos. Y concretamente en el nuestro, pues lo que quedó registrado es una subida de las aguas que fue mucho más espectacular que la de, que la general, digamos, del resto del mundo. Seguramente hay muchos oyentes ahora haciéndose la pregunta, les vienen diferentes imágenes a la mente, y una de ellas, Diego, será sin lugar a dudas, yo no sé si hay una explicación geológica o no, también se lo vamos a preguntar, por supuesto, a Juan Antonio Morales, pero todo el mundo piensa en continentes perdidos, en Mu, en Lemuria, en Atlántida. ¿Es posible que esto justifique la existencia de esas leyendas sobre mundos enormes enterrados? Pues quién sabe, ¿no? Bajo el agua. Otro arquetipo de las historias de ciudades perdidas y... Pues ¿por qué no? Efectivamente, todo lo que estamos comentando de alguna forma podría dar respaldo a estas historias y no es descabellado pensar pues que algo de esas culturas haya quedado enterrado y, cómo no, pues esta mitología esconda ese fondo real que haga que nos quiera explicar ese cambio de cultural que provoque la extinción de una cultura para dar inicio a otra. Pensar ya lo que había antes de esa última catástrofe, pues ya se nos cuesta todavía más, se me antoja todavía más complicado intentar dar explicación. Y el mito de la Atlántida, por ejemplo, el mito de Platón, en eso que comenta en sus diálogos, pues es complicado, ¿no? Pensar si la Atlántida se trataba de algo real o simplemente fue una especie de una suerte de metáfora que usó para explicar algo, el cambio cultural que se produjo. Pero bueno. La verdad que las historias están ahí, yo creo que para hacernos preguntas e intentar explorar todavía más, y como bien comentábamos, queda mucho por explorar en nuestras costas, y estoy convencido de que esas historias de ciudades perdidas bajo el agua pues están ahí a la espera de que nos metamos la cabeza bajo el agua. ¿Y pensáis que tal y como vamos, que no cuidamos nuestro planeta, podríamos sufrir, no se sabe dentro de cuándo, otra nueva glaciación? Es evidente. Yo creo que la respuesta está en la mente de todos, ¿no? Evidentemente, contestando ambas preguntas a la vez, lo que ya ha ocurrido puede volver a ocurrir. No solo puede volver a ocurrir, sino que ocurrirá. Es cuestión de tiempo. Evidentemente, pues nosotros estamos siendo testigos de primera mano de un cambio climático que yo no creo que vaya a ser tan drástico como el que hemos tenido en la última glaciación. Pero sí estamos viendo cómo los polos se están derritiendo. Lo que yo personalmente no tengo claro si ese ciclo de calentamiento global corresponde a un ciclo menor dentro de esos ciclos que yo comentaba anteriormente, un ciclo menor dentro del ciclo de subida, o realmente es una línea de tendencia. Es decir, que cuando uno está viendo subir la marea, pues puede pensar que como esto siga subiendo este ritmo va a llegar el agua el año que viene a lo alto del Empire State, ¿no? No estamos quizás asistiendo a un ciclo menor y esos ritmos de subida no se van a mantener, pero si se mantuvieran, evidentemente podríamos tener una subida del nivel del mar para las ciudades costeras. Y evidentemente, como decía Diego, esto ya ha ocurrido antes. Todas nuestras plataformas continentales estaban emergidas. Y evidentemente puede haber ciudades ahí debajo. Vamos a quitarlo de ciudades, asentamientos. Sí, mejor, que suena menos. Nadie se rasga las vestiduras. Sí, pero claro, evidentemente, bajo el concepto de lo que hoy consideramos una ciudad, eso no sería una ciudad, pero bajo el concepto de lo que ellos consideraban una ciudad, sí serían ciudades, ¿no? Entonces, evidentemente, y yo también estoy convencido de que si hoy en el mundo las diferencias culturales que hay entre las zonas interiores y las zonas costeras tenían que ser mucho más marcadas en esos momentos históricos entre las zonas costeras y las zonas interiores. Y entonces eso quiere decir que si las zonas costeras se sumergieron, evidentemente lo que los historiadores han estado estudiando simplemente serían las zonas marginales. Por eso hemos tenido una idea de crecimiento lineal. Hoy en día, si nos metemos en el medio del Amazonas, evidentemente no hay rascacielos. ¿A que no? Pues en ese momento tampoco lo habría. Si hoy en día las ciudades costeras quedaran sumergidas y quitadas de la evidencia, pues evidentemente quizá pudiéramos tener una conciencia equivocada del transcurso de la civilización. Eso yo estoy convencido de que eso es así. Y estoy convencido de esa edad de oro de Javier Sierra, ¿no? Y en nuestro país, Juan Antonio, ¿existen evidencias físicas de esa transformación geológica que se produjo en el futuro, en el pasado? Sí, claro, existen evidencias. Lo que pasa es que están mal estudiadas porque no hay muchos recursos en nuestro país para la ciencia debajo del agua. Y entonces, ni sobre el agua, es decir. Bueno, ni sobre el agua, pero especialmente debajo del agua, bueno, esa es mi pelea, ¿no? Porque es a lo que yo me dedico, a investigar debajo del agua y especialmente en las áreas costeras, ¿no? Y evidentemente los últimos proyectos que hemos pedido nos lo han tumbado y bueno, pero bueno, estamos metidos en la línea de lo que está ocurriendo en toda España, ¿no? No hay dinero para nada. Pero yo estoy convencido de que esto cambiará y tendremos dinero para seguir investigando. Desde luego, lo que sí que es verdad es que todo lo que se investiga debajo del agua tiene leyes especiales y esas leyes entorpecen muchísimo los estudios y el buen desarrollo de las investigaciones. Porque se ha hablado mucho, Juan Antonio, de la existencia de restos que pueden atribuirse al mito de la Atlántida en el sur de la península ibérica. Sí, yo personalmente estuve involucrado en el tan traído y llevado documental de National Geographic y desde luego a mí se me dice que yo digo que la Atlántida está en Doñana. Yo, si alguien ha visto que yo diga eso en el documental, pues que me lo enseñe, porque yo ni estuve en Doñana, yo estuve en Chipiona trabajando en digamos debajo del agua. Y yo personalmente pienso que el mito de la Atlántida nace de un hecho real, y así lo conté en mi novela histórica Más allá de las columnas de Hércules, y nace de un hecho real que ocurrió en el sur de España y que de una manera fácil y además muy bien explicada cronológicamente llega a oídos de Platón a través de las voces de Solón, que estaba justo en ese momento, y de eso también hay evidencia geológica y arqueológica. Y llega esa historia real, llega a oídos de Solón, que estaba en ese momento en Náucratis, en Egipto, y es él el que se lo dice a Critias, que es el que se lo cuenta finalmente a Platón. Y Platón lo que hace es contar un cuento, y para darle credibilidad, para darle realismo y vigor a ese cuento, pues utiliza elementos de una realidad que ocurrió aquí en el sur de España. Ese es esto sí que es una hipótesis. Aquí sí, es un tema fascinante, Juan Antonio, porque estoy muy de acuerdo contigo, ¿no?, que históricamente se ha visto esa línea de continuidad histórica como ascendente, ¿no?, o se ha querido ver así. No tenemos por qué, nadie se tiene que rasgar las vestiduras por pensar que a lo mejor no ha sido así, que ha habido un periodo quizás de mayor expansión cultural, de mayor crecimiento tecnológico, y que a lo mejor quizás por un periodo feudal eso se ha perdido, ese conocimiento. Pero bueno, es fascinante pensar que quizás cuanto más nos retrotraemos a esas culturas antiguas, pues tenían un remanente muy rico, ¿no? Y pensar que antes había tuberías de agua caliente y agua fría, pensar en esas construcciones de la antigüedad colosales, ¿no? Remanentes de quizás culturas anteriores, ¿no? Y que todo eso con el tiempo se fue perdiendo, entramos en una época, pues un periodo feudal donde el nivel tecnológico casi parecía haber descendido a unos niveles muy inferiores y luego volvimos a evolucionar, ¿no? Entonces es casi incluso hasta romántico, ¿no, Bruno? Sí, me encanta pensar. Mad Max, ¿no? Me estás contando Mad Max. Sí, más o menos. Es que no es extraño, sí, pensar que no hemos podido pasar en esos periodos de involución. ¿Por qué no? Porque ¿por hay ciertos no? señores que han estudiado la parte marginal porque no han tenido acceso a la parte rica, porque está debajo del agua y es caro y no han tenido acceso y no había tecnología. Precisamente quien se rasga las vestiduras son esos señores que no tienen un espíritu científico, no tienen ganas de saber la verdad y se dedican a entorpecer a los que sí tenemos ganas y a reírse de los que tenemos un espíritu científico y a los que somos Santo Tomás, que intentamos meter el dedo en la llaga y no creernos la historia que nos han contado e ir a investigar lo que... Pero claro, la gente que entorpece, la gente que se ríe y que se rasga las vestiduras, evidentemente no son gente de ciencia. En la ciencia todo está sometido a comprobación. No hay verdades absolutas. Incluso yo reviso mis propias, que es el verdadero espíritu científico, yo reviso lo que yo dije hace más tiempo, porque con dos datos nuevos pongo en revisión mis propios datos anteriores. Entonces, en la ciencia todo lo que se dice pasa por dos revisores externos que critican y tiene que estar muy bien demostrado para que algo se publique. Evidentemente la gente que dice esto no es la gente que se rasga las vestiduras no es gente de ciencia. Sí, es un tema. La ciencia es conservadora por naturaleza y tiene que ser de alguna forma así, ir asentando poco a poco las bases. Y la ciencia progresa, La historia tiene muchas dificultades porque el que emitió una teoría no tiene ganas de que se compruebe, tiene ganas de seguir siendo que su nombre siga estando como aquel que dijo aquello. Sí, cuando entras en el mundo académico, pues ya entras en esos debates y en esas historias personales, ¿no? Y que pues que han hecho que muchas veces pues tenga que pasar mucho tiempo para que se reconozcan trabajos de gente tachada de loco antiguamente. Y además, ¿no? Sí. Que tanto la historia como la ciencia se está constantemente revisando. Y más en un campo. No hay que tener dogmas para muchísimas cosas, sí, y que estar abiertos. La historia es más dogmática que la ciencia. Sí. Y más, fíjate que un tema como la arqueología, ¿no? Que sacas una datación nueva en un sitio que no te esperabas y tienes que cambiar todos los fechados que tenías. Exactamente. La historia es más dogmática que la ciencia, acaba de decir en La Rosa de los Vientos a Juan Antonio Morales. Me parece fascinante esa palabra. Hay que reescribir muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto. Lo que hay es que tener la voluntad de buscar los datos para reescribirla. Y tú estás haciéndolo, Diego, que te vas de nuevo a América dentro de nada a buscar, sabe Dios, dónde, en dónde y debajo de qué vergel extraño vas a buscar, bueno, pues nuevos restos, ¿no? Rebuscando en esas historias y en esas leyendas, pues al final, a base de persistencia, pues te vas dando cuenta de que hay un fondo real y que a lo mejor esas crónicas de gente de zumbaos que pensaban, uh-huh, pues te das cuenta que tienen un fondo real. Y aparecen cosas. Y tenéis un hecho común, Juan Antonio y tú, Diego. Los dos sois buscadores de mitos. Sí. ¿Eh? Efectivamente. Buscáis la realidad de esos mitos, más exactamente, ¿no? Claro. Yo busco y me encuentro cosas. Juan Antonio Morales, del Departamento de Geología de la Universidad de Huelva. Ha sido un enorme placer contar contigo en La Rosa de los Vientos. Que nos transmitas tu conocimiento, que abras la mente a tantas personas y que ayudes precisamente a conseguir eso que nos decías, se reescriban cosas del pasado, porque afortunadamente la geología está descubriendo que quizá ocurrió algo que fue muy importante para todos. Juan Antonio, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias, Silvia. Y para mí ha sido un honor de estar en este programa legendario. El honor ha sido nuestro. Gracias. Un abrazo. Diego Cortijo, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo decíamos que te vas dentro muy poquito a hacer nuevos viajes, estás planificando cosas estoy. Que no son viajes de cogerte un avión, estar unos cuantos días allí, no, son de los de... Bueno, te haces la foto casi con el machete cortando la hierba para poder pasar. No puedo hacerme los árboles foto. Y las ramas, ¿no? Sí, ahí sigo, ya sabéis, sigo viajando, sigo con el proyecto en Sudamérica, tratando de rescatar y sacar a la luz algunas estructuras arqueológicas que hay allí. Espero contaros pronto cositas y, bueno, seguir combatiéndolo con todos los oyentes. Y es un placer contar contigo aquí. Igualmente. Un abrazo. Con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Recientemente Hollywood, una de sus grandes superproducciones, abordó este asunto, el diluvio universal, y nosotros aquí también, en La Rosa de los Vientos, en un especial, ya los habéis escuchado, con José Antonio Morales, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Huelva, con el explorador y el aventurero Diego Cortijo, con José Rafael Gómez y con el escritor, intentando poner razón a lo que es un hecho, sin lugar a dudas, que hace miles de años las aguas cubrieron el mundo y gran parte de lo que somos vino a partir de entonces. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y después continuamos. Queda una hora de programa, queda una hora todavía para disfrutar de muchas cosas aquí, pero, por supuesto, tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y tras ponernos al tanto de la actualidad, continuamos con La Rosa de los Vientos. Y lo vamos a hacer con dos personajes importantísimos. Con Elsa Punset, que estuvo aquí para presentarnos el libro El Mundo en Tus Manos y para hablarnos en clave positiva, además de muchísimas cosas que ella conoce a la perfección. Al igual que Santiago Posteguillo, es otro novelista de éxito que en los últimos tiempos ha tenido auténticos bestsellers mundiales. También vamos a tener la sección Mundo Feliz, vamos a escuchar uno de vuestros relatos. Todo esto en La Rosa de los Vientos en esta última hora del mes de agosto.